¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal, Oscar? Muy bien, bueno, nos gustaría conocer un poco los detalles de esta investigación. Mira, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Lo que estuvimos leyendo, en general, digamos, de la investigación o de la presentación que hace de Intercept, es que dicen que quien aportó el material estaba apurado por entregar el material. ¿Vos por qué crees que se decidió por este medio? ¿Quién aportó ese material? Mira, por lo que tengo entendido, Glenn Greenwald es un tipo que tiene una presencia bastante importante en Río desde hace muchos años. Ya cuando publicó la documentación de Snowden, no sé si recuerdan el ex contratista de inteligencia norteamericano que reveló el espionaje masivo de las agencias de inteligencia estadounidenses sobre la población y sobre sus aliados. Esto lo hizo Glenn Greenwald a través del periódico británico The Guardian, y lo hizo trasladándose a Hong Kong para recibir el material de Snowden. Él ya estaba afincado y viviendo en Río de Janeiro, al igual donde también reside su pareja, que luego fue detenido en Alemania con material secreto. El marido de Greenwald, tengo entendido que es un militante muy importante. No sé si es concejal o fue candidato a concejal por el PSOL, que es un partido de izquierda, centro izquierda brasilero, con lo cual está conectado políticamente, forma parte de los círculos periodísticos en Brasil. Y por lo que tengo entendido, el único de Intercept Brasil, o sea, de Intercept, tiene un Secure Drop, que es un sistema creado, inventado por WikiLeaks, para que la gente pueda hacer denuncias anónimas, con servidores, digamos, ubicados en terceros países, de manera totalmente segura. Este método, como te decía, que empezó con WikiLeaks, luego fue adoptado por algunos de los principales medios del mundo, como la revista The New Yorker o el diario The New York Times. Y yo creo que el único Secure Drop en Latinoamérica disponible, y te confieso que estoy trabajando en eso porque me parece que sería un aporte importante para que haya en países también de castellano, era el que existía en The Intercept Brasil. Entonces, obviamente la fuente es anónima, ellos no están revelando quién es. No hablé con Greenwald, pero estas son las pistas que te puedo aportar. Bien, y decime, más allá, digamos, de los detalles que uno puede leer ahí en de Intercept Brasil, ¿vos qué está desnudando en términos generales y simbólicos estas filtraciones? ¿Qué están desnudando, qué están demostrando respecto de la justicia, no solo en Brasil? Mira, yo creo que es importante tu pregunta, ¿no? Y si querés voy un poco más allá, y me parece también importante decir qué es lo que no está desnudando. Yo creo que se puede trazar un paralelo con el caso de Alessio acá en la Argentina, en el sentido de que me parece que estas filtraciones lo que están desnudando es la connivencia entre el fiscal Dallagnol y el juez Moro, que están prohibidas por las reglas de ética judicial en Brasil, y la animosidad de los fiscales contra Lula y el miedo de que el Partido de los Trabajadores gane las elecciones, como seguramente venías diciendo en tu análisis. Lo que no, para mí, no está demostrando, y que algunos se pueden tentar, es de que esto tira abajo toda la causa Lavallato, o que Lavallato fue un invento de la justicia brasilera, o de los fiscales, o del juez Moro, o de Curitiba, o demás. Yo creo que acá lo que uno tiene que recordar es que por primera vez en la historia los principales empresarios de las principales empresas constructoras de Brasil, empezando por Marcelo Odebrecht y la empresa esa, Odebrecht, siguiendo por OAS, Camargo Correa y demás, todas las grandes constructoras, han habido pruebas clarísimas de delitos, de coimas. El propio Caleiro, que era el jefe del Congreso unicameral, se tuvo que se le descubrieron cuentas en Suiza. Hay varios miembros del Partido de los Trabajadores también involucrados en la corrupción. Es una corrupción que abarcaba todo el sistema político y a los principales empresarios de Brasil. Yo creo que perfectamente puede convivir la persecución política a Lula y con a Dilma, por supuesto, y algunas figuras emblemáticas del PT, con una investigación más amplia sobre la corrupción. Y del mismo modo digo que acá en la Argentina me parece que el caso de D'Alessio, que descubre toda una especie de mafia y de comportamiento de inteligencia interna por parte de la AFI, la CIO, la ex-CIDE, como se llame el organismo de inteligencia argentino, no implica que también, y creo que gracias justamente a Lavallato, que tuvo un impacto regional, acá en la Argentina por primera vez se pudo sentar en el banquillo de acusados con pruebas concretas, con indicios certeros, a un montón de funcionarios que no coincido con la idea de que la única razón por la que confiesan delitos es porque fueron apretados o porque fueron intimidados, sino que creo que hay pruebas muy importantes, porque de hecho estos mismos empresarios han sido muchas veces rozados por distintas causas de corrupción que, al estar menos documentadas o ser menos sólidas, ni siquiera alcanzaron para citarlos. Y en este caso, de vuelta, hay indagatorias, hay confesiones y demás. Entonces, creo que es importante, por un lado, que sigan adelante las investigaciones de corrupción. No creo que el hecho de que algunos de sus integrantes, o en algunos casos, actúen políticamente, cosa que queda comprobada con esta filtración de The Intercept, y te diría que queda comprobada en la Argentina con la causa que lleva el juez Ramos Padilla en Dolores, eso no quita que se ha hecho historia en la lucha contra la corrupción, tanto en la causa Lavallato como en la causa Cuadernos. Bueno, te agradecemos mucho el contacto y esperamos poder molestarte en algún otro momento nuevamente. Bueno, un saludo.